Invitamos a todos los que quieran participar. ¿Vos tenés que usar mi celu con el TeamView? Hola, hola. ¿Cómo sabes si está grabando? Con razón, sí, se fue toda la, el, hey, no sé qué sé yo. Tratá de filmarme de acá para acá porque no traje cinturón cualquiera. ¿Mm? Sí, pero no traje el, traje uno así nomás. ¿Está al revés? ¿No tengo siempre el otro lado? ¿Tíralo para atrás? Sí, dale. Tiene que empezar con I. Para despedir el año, el sábado 30 de diciembre, no. Para despedir el año, ¿qué? ¿Vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos. ¿Qué? ¿De qué te reí? Dale. Dale, papá. Grabar. Hola, hola, hola. Para despedir el año, vamos a encontrarnos el día sábado 30 de diciembre a las 19 horas, donde vamos a tener la oportunidad de agradecer al Señor por las bendiciones recibidas durante el 2017. Te esperamos. Tenelo dado vuelta. Para despedir el año, te esperamos el día sábado 30 a las 19 horas. Dale vuelta. No, igualmente no, porque queda como que estoy leyendo. Yo lo tengo que tener acá más o menos. No, no, acá arriba. Ahí. ¿Eh? ¿Está grabando? Sí, ese lo tengo. Dale. ¿Tengo que empezar con I? Dale. Ya me lo olvidé. Dale. Y para despedir el año, te esperamos el día sábado 30 a las 19 horas. Y para despedir el año, vamos a encontrarnos el día sábado 30 de diciembre a las 19 horas. Y para despedir el año, vamos a encontrarnos el día sábado 30 de diciembre a las 19 horas. Donde vamos a tener la oportunidad de agradecer al Señor por todas las bendiciones que recibimos durante el 2017. Te esperamos. ¿No repito lo anterior? Dale. Donde vamos a tener la oportunidad de darle gracias al Señor por todas las bendiciones que recibimos durante el 2017. Te esperamos. ¿Listo?